tan buena quizás es. Cuenta conmigo a mutu malela es. Sombele pisanga pe borabo, pesu caminguele. Masandonga yombe koda eye. Locora francia eye. Pema belue, ngombe. Wenda come kwa tele mambenga, wenda come lolanga, makanda aye, losengo aye, kombeka e ngodi e mama. Wenda come lisara. Wenda komi Roberta, Bumba lokore, Beba rungu aeye, Beba soko aeye, Lokutu wa mandanda, Mama keye aeye, Mama aeye yo, aeye aeye. Wenda komi Yanufue, Yanga betanga betika, Gabriel, qui s'engagne. Wenda comme qui s'engagne. Wenda comme qui maya kasai. Wenda comme qui makandae. Lolibae, mosie, bokarae, ibamili, bebani gibili. Wenda keye, omonike, oyoki yango, ekome alima. Wenda komi na kikwitie, wenda komi maya kasa, wenda komi na popa kibilombe mama e, mwana mama e. Wenda jambo limboka iso, wenda komi na bangia e, wendo mwana mama. Baninga bakonje mbaku tupe na moyo yo Popongona koleka Toki baninga bako mikonje mba wendo mikono mikolo Bangona pitina bikunda o Na pape mina o Yatini wendo e Yeah.